hemos presentado dentro de nuestras propuestas, el próximo gobierno, una preocupación especial por la clase media. Y eso significa preocuparnos de muchas mujeres que en estos tiempos en que hemos tenido un programa de protección social que ha llegado básicamente a los sectores más carenciados, también llega a la clase media. Y eso significa continuar con la obra de la Presidenta en materia de jardines infantiles y de salas cunas, construirlo cerca de los lugares de trabajo, que es lo que piden las mujeres.